Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Teca, teca. De prestar el mejor servicio a los españoles, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Ordeno que el Consejo haga las gestiones necesarias para celebrar mi coronación. Deseo ser coronado antes de una quincena. El príncipe de Asturias tiene la madurez. Hoy aceptaré los juramentos de lealtad de mis fieles consejeros. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español y a cuantos me han ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones. Y mi gratitud a la reina, cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca. Vuestro hijo no tiene derecho al trono. ¡Mentiroso! ¡Separe esta apresada al traidor! ¡Matadlo! ¡Matadlos a todos! ¡Os lo ordeno! Todo fuera de nuestra frontera. ¡Hombres de la guardia! No quiero derramamiento de sangre. Decid a vuestros hombres que envainen las espadas. Nadie tiene que morir. Amenazas, la corona no escatimará esfuerzos. ¡Ahora! Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. Hoy es el programa número 25. Estamos a 2 de junio de 2014. No estoy seguro de si me escucho en estéreo, pero creo que sí. Y bueno, esto es la idioteca. ¿Qué tal andas? Muy bien, pero ya veo que ha surgido un primer problema. No, joder. No, es estéreo, pero me oigo raro. No sé si me habrán cortado ecualizaciones ahí en la mesa. No, a priori no. ¿No? No. Ah, y bueno. En estéreo y tal, todo muy bien. Igual es que este no es mi micro habitual. Yo creo que el mundo te está diciendo que abdiques, macho. Tendré que dejar el poder. Hoy es un programa especial, abdicación. Hemos decidido dar un golpe en la mesa y a primera hora de la mañana. Bueno, primera para la gente que no madruga como nosotros, otros llevan ya mucho trabajado, pero en cuanto nos hemos enterado hemos deshecho lo que estaba hecho, por suerte no ha habido que desandar demasiado y nos hemos puesto a trabajar para dar una correcta cobertura a estos sonidos de la abdicación, a cómo habla el pueblo en un día como hoy. Así que hoy toca abdicaciones y si da algo de tiempo también sonará un bazar, come cocos. Seguramente para terminar, que los comecocos también son una forma de abdicar, ¿no? Sí, bueno, si le buscas el sentido, pues puede que dentro de una hora saquemos alguna conclusión que se pueda decir, ¿no? Pero ahora mismo no se me ocurre qué relación tiene. Ya, las relaciones en estos programas son difíciles de hilar. En cualquier caso, hoy comenzábamos con una triste noticia. ¡Ay, lo traen! ¡Ay, lo traen! Buenos días a todos. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Triste, triste, triste para... Yo espero que en un plazo muy breve las Cortes españolas puedan proceder a la proclamación como rey de España del que hoy es príncipe de Asturias. Estoy convencido de que los españoles sabremos escribir esta nueva página de nuestra historia en un clima sereno, con tranquilidad y con agradecimiento a la figura de Su Majestad el Rey. No te vayas, Tintán, regrésate, Tintán, Tintán. Ay. Renuncia al trono una figura histórica tan estrechamente vinculada a la democracia española que no se puede entender la una sin la otra. A todos nos deja una impagable deuda. ¡Ay, no! ¿Por qué? Supo ser su baluarte cuando la vio amenazada y un defensor infatigable de nuestros intereses en todo aquello que pudiera contribuir a mejorar el bienestar. ¡Que nos dejas aquí! ¡Vuelve! Y hoy queremos acercarnos a todos los lugares donde habla el pueblo, habla, que se decía ya en la época de la transición. Y en este nuevo hito que parece haber llegado después de la abdicación de Juan Carlos, pues nos queríamos acercar en un primer lugar junto con Pituscaya, que está ocurriendo en las calles de Málaga. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Nos entiendes? Porque hay mucho jaleo. Ya veo. ¿Qué es lo que grita la gente ahora que se pueden reunir para gritar sobre estas cosas? Sí, se ha gritado de todo, mucho referéndum, república, se ha hablado del proceso constituyente y bueno, las típicas proclamas, borbones o tiburones, en fin, y el tipito que trabaje en un Burger King y tal. Y bueno, también se ha acordado un poco de los presos que están ahora mismo. Bueno, 2 meses en prisión preventiva y de aquellos que también puedan entrar en prisión próximamente. O sea, realmente se denuncia al régimen como tal. Es curioso que muchas veces para un programa como el nuestro, que se interesa por el ruido, por el sonido y por el silencio, todo lo concerniente a la Casa Real siempre ha estado envuelto precisamente en silencio, y no en el silencio que se produce cuando no ocurre nada, sino en el silencio que se impone, ¿no? con la censura otra serie de cosas. ¿Crees que la gente tenía ganas de que ocurriera un acontecimiento como el de hoy, que abdicara el rey para poder salir a gritar estas cosas? Pues sí, la verdad que ha sido muy espontáneo. En el mismo día se ha convocado y aquí en Málaga ha sido una concentración bastante numerosa. Ha seguido un grupo, no todo, pero hemos estado una hora y media en la plaza y ahora ha seguido un grupo numeroso que va hacia el ayuntamiento, atravesando todo el centro y con las calles cortadas. O sea, que ganas había porque la verdad que la gente está ya muy harta de todo, ¿no? Y lo que ha pasado, que la gente se está empoderando y dando cuenta que se pueden cambiar las cosas. Es un acto más que puede, bueno, mostrar la debilidad del sistema, ¿no? De que hay debilidad y que tenemos que coger fuerza nosotros. Y frente a las protestas, ¿cuál es la reacción del resto de la gente? Porque la monarquía siempre ha estado muy enraizada en la normalidad del sistema actual, ¿no? No sé si hay contrastes, si la gente reacciona ante esto, increpa o es un día tranquilo. En principio la gente más bien compartía, algunos indiferentes puede haber siempre, pero la gente compartía y saludaba. O sea, el tema es que algunos no se van a complicar mucho en ofrecer una respuesta, pero si la persona está consciente ya un poco, y en estas elecciones hemos visto que ha despertado mucha gente, ¿no? Mucha gente que ha ido a votar y ha ido a votar contra el bipartidismo y por una opción que crea ilusión de cambio entre todos. Pues la verdad es que yo creo que sí, que haya mucha gente que ya va viendo que esto es algo más que sobra, ¿no? En este sistema, la monarquía, por supuesto. Y más allá de eso, pues un proceso constituyente para cambiarlo todo. No sé si puedes dejar un momento sonando al aire el teléfono para poder escuchar de fondo. Sí, claro. Qué suenan las plazas. Pitus, calla, ¿nos escuchas? Bueno, están frente al ayuntamiento y también pidiendo que se vaya también el alcalde. Pues nada, desde aquí agradecerte habernos acercado estos sonidos desde tu ciudad, desde Málaga. Y vamos a hacer un recorrido por distintos puntos para ver cómo suenan las plazas y qué se pide en un día como hoy, en esa celebración de la abdicación y en ese intento de no convertirlo en un nuevo ritual de coronación. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Estás escuchando... Thank you. Estás escuchando un delay. Ey, suenan teléfonos en el estudio. Cosas importantes han de pasar. Eso parece. Eso parece. Si te parece, dejamos sonando un segundo algo de fondo mientras se van incorporando aquí el público y contestamos a estas llamadas que seguro que son llamadas de la calle. Go. Sintonízanos en estéreo. Tenemos al otro lado del teléfono a José Luis Espejo. Hola, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Estábamos intentando contactar también con Kamen, que anda por ahí, pero hemos tenido algunos problemas porque parece que dentro de la plaza no hay mucha cobertura, ¿verdad? Bueno, no sabemos realmente si realmente hay una inhibición o simplemente que estará saturado o lo que sea. Yo es verdad que no puedo mandar mensajes y hemos tenido que ir para... No es 3G, hemos tenido que salir. Pero tampoco sabemos si es una cosa muy general, simplemente unas pocas personas que teníamos. Queríamos preguntarte por cómo está sonando la protesta. ¿Qué es lo que se escucha ahora mismo en los aledaños de Sol, donde te encuentras? Pues mira, ahora mismo he salido de la plaza, estoy en la calle del Carmen. Dentro hay... Empieza a haber ruido, pero tampoco demasiado. Digamos que todavía hay como una especie de murmullo. No sé si se oye un poco a través del micrófono del móvil. Sí, se escucha. Una especie de murmullo y de vez en cuando, este silbido que viene como una ola, que nunca se sabe muy bien por qué viene, y aparte los gritos de referéndum ya, y España mañana será republicana. Hoy hemos visto la típica escenificación a la hora de hacer una comunicación de este tipo, en el cual pues no se puede asistir como ocurre en muchas de las cosas que retransmitimos por este programa con una grabadora y encontrar esos sonidos. Son quedadas que se hacen con los medios y ahí asiste la gente a escuchar lo que diga, pues en este caso Rajoy, que fue quien lo anunció, pero el mandatario de turno. ¿Cómo es la respuesta del discurso de la calle en comparación con estos discursos tan dirigidos y poco participativos? ¿Se escucha diálogo? Bueno, ahora mismo no creo que haya una situación de diálogo. No creo que las manifestaciones tampoco tengan la intención de dialogar. Son más bien como una, casi como una toma de conciencia propia o una cosa como para oírse a uno mismo o verse a uno mismo casi. Pero frente a esa dirección mediática que comentabas, lo que sí que se ve es mucha gente con micrófonos, mucha gente con cámaras. Nos hemos encontrado un par de personas que estaban grabando intervenciones para la radio. No se ve a los grandes medios en ningún momento. Y no sé si te refieres exactamente a esto. Sí. Queríamos saber también cómo se estaba tomando testimonio de lo que ocurría en la plaza. Y no sé si existe alrededor, por ejemplo, la zona que tú te encuentras, gente que siga su marcha normal de un día ordinario sin pararse en la protesta. ¿Existe Mira, extrañeza o no? Sí, justo me interesaba... Bueno, ahora oiréis bastante ruido a través del micrófono del móvil. Uh-huh. Ahora mismo, bueno, curioso, ahora mismo está bajando por de la Plaza del Carmen un montón de gente con pancartas. Parece que esto está creciendo ahora. Pero me interesaba ahora, vamos a seguir andando en la Plaza del Carmen y comprobar si el ruido ambiente descendía. Porque efectivamente una vez que se empieza a subir, pues bueno, a los de las instituciones urgentes como para retirarlas, porque imagino que ya se saben lo que suele pasar cuando hay una manifestación, están todas las terrazas retiradas, por ejemplo, y hay bastante más silencio y han cerrado muchísimas de las tiendas. O sea que no es totalmente normal la vida alrededor de la plaza ahora mismo. Y aunque es algo aventurado de saber, ¿Cómo crees que va a acabar esto? ¿Cuáles son las direcciones? Porque esta protesta, por ejemplo, se convocaba en apenas unos minutos después de conocerse la abdicación a través de redes sociales. ¿Crees que puede cuajar la idea del referéndum, lo que ha motivado esta salida a la calle? No te sabría decir, no creo que sea la persona que tenga una opinión formada sobre eso. De acuerdo. Pues tampoco nosotros sabemos. Era una curiosidad, pero como tampoco estamos encerrados, no podemos valorar si existe mucha o poca gente en la calle. Hay una euforia, hay una euforia generalizada en todo lo que se refiere a la política y a la representación política últimamente. Pero de ahí a algo más, pues todavía pronto, imagino. De acuerdo, pues muchas gracias por acercarnos unos momentos la Plaza de Sol a la radio. Y bueno, pues si ves que ocurre algo importante, coméntanos y te llamamos, por supuesto. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, un saludo. Estás escuchando una red. Bueno, hemos pasado a fondo a lo bestia, ¿eh? Tenemos demasiados estímulos. Hay un niño golpeando micrófonos, un adulto ofreciendo chirios o chitos y otras dos personas observándonos extrañadas. Yo así no puedo hacer un programa. ¿Sabes que no es lo único que ha ocurrido? Así como importante. Bueno, hoy es lo único, ¿no? No, tío. Bueno, justo hoy sí. Pero el pasado 22 de mayo hacía 100 años que llegaba a la Tierra Sun Ra. Impresionante. Que llegaba a la Tierra, ¿no? Explícanos eso, que no lo tengo muy claro. Bueno, él siempre fue de ideas un tanto extrañas. De hecho, la Sun Ra Orquestra, su orquesta, era bastante extraña y se reunió en torno a una filosofía en vez de en torno a un planteamiento musical. Eran cabalistas, tenían grandes creencias en Egipto y les gustaba mucho todo lo relativo al espacio y otra serie de cuestiones. Eran bastante estrambóticos para su época. Además, Sun Ra es conocido por haber introducido los instrumentos electrónicos en el jazz. Fue el primero en utilizar, en aquel caso creo que fue un Burlitzer como piano, porque él era teclista, pero bueno, después introdujo un mini Moog o otra serie de cosas en su música jazzística. Uno de los padres de las vertientes más experimentales del jazz y del free jazz, que terminó haciendo también acid jazz más electrónico al final de su carrera, en la época en que se trasladaba hacia Filadelfia. Murió en el 91, concretamente el 30 de mayo, o lo que es lo mismo antes de ayer, pero de hace ya unos cuantos años, hace 21 años. Y así es como sonaba Sun Ra cuando le dejaban sonar. Thank you. Estás escuchando un delay. Pues tenemos al otro lado de la línea a Emilio desde Oviedo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, gracias por llamar. Nos escuchas bien, ¿no? Sí, sin problema. ¿Y qué tal se escuchan las protestas por allí? Pues se escuchan con mucha alegría, ¿no? En pocas ocasiones se puede celebrar la abdicación de un rey, un poco como el cometa Halley. Sí, pero no deja de ser el mismo síndrome de la muerte de Franco, ¿no? Por causas naturales en la cama. En el fondo ha abdicado el rey. Sí, bueno, yo creo que es la lectura conservadora, igual que la muerte del franquismo, Franco murió en la cama, pero yo creo que el régimen intentó la gente matarlo en las calles, y aquí está sucediendo algo parecido. La crisis del régimen no está siendo resuelta única y exclusivamente por la propia decisión de quienes gobiernan, sino forzados de alguna manera también por lo que está pasando alrededor. Hablábamos hace un momento con gente que se encontraba en Sol, en Madrid, y nos comentaba que aquello era un colapso, que prácticamente no había cobertura dentro de la plaza, así que casi no hemos podido escuchar los sonidos de la protesta. En el caso de allí, de Oviedo, ¿habéis permanecido en la Escandalera, que creo que era el punto donde se convocaba, o os habéis movido por las calles? Hemos permanecido un rato largo en la Escandalera, pero ante la cantidad de gente que había, lo que hemos hecho es rodear, por un lado, el Parlamento, la Junta General, como símbolo, ¿no?, de el régimen tiene las horas contadas, y luego nos hemos manifestado hasta la sede del Partido Socialista, al que señalamos como responsable de las políticas de austeridad en lo que corresponde a Asturias, y más en el contexto actual, en la que en el caso de la ciudad de Oviedo, un centro social como La Madreña se encuentra amenazado, y desde donde hemos lanzado la consigna de si desaloja La Madreña ocuparemos la zarzuela. Porque eso es algo que tiene de peculiar también un poco la protesta de Oviedo, que se simultanea justo con la amenaza de desalojo para ese centro social, para La Madreña, en el cual llevan pernoctando numerosas personas en la última semana, ¿no?, desde que se ciñe sobre él esa amenaza. Sí, hemos tratado de explicar y hemos contado con mucho apoyo social que los verdaderos usurpadores ocupan ahora mismo puestos en el Parlamento. Los que privatizan y se quedan lo que es de todos son los que dan lecciones de justicia, pero luego realmente las declaraciones las tienen que acabar haciendo en los tribunales. Y en su momento dijimos en La Madreña que duraríamos más tiempo que Álvarez Cascos y Foro, se reían y lo hemos cumplido, y ahora podemos casi presumir de haber durado más que el propio rey. Así que con un poco de suerte conseguiremos desbancar a los verdaderos usurpadores y dar una lección de que batallando se pueden defender los espacios que son de todos, de todas. Pues desde aquí animamos a que sigáis batallando por La Madreña. Sí que nos gustaría que nos comentaras, porque en nuestro programa siempre hacemos mucho hincapié en los sonidos y en las grabaciones que de la calle rescatamos, ¿qué era lo que se comentaba o qué es lo que se grita entre la gente que ha acudido a esa plaza? Pues básicamente son los gritos habituales, por una parte los sectores más relacionados con la reivindicación de la Tercera República, sectores más soberanistas, y la próxima visita será con dinamita, hasta, bueno, los clásicos, ¿no?, del repertorio. Muchos silbidos, mucha alegría de un lado, pero también enfado porque corremos el riesgo de que efectivamente lo único que haya sido un reemplazo, ¿no? Pero bueno, se abre una ventana de oportunidad y eso de alguna manera es recogido por el bullicio de la gente. Y además está el tema simbólico de que ese candidato de reemplazo es el príncipe de Asturias. Sí, es una doble celebración, nos hemos quedado sin rey y hemos perdido al príncipe, así que por lo menos vamos a disfrutar 24 horas de no ser súbditos de nadie y poder programar nuestra particular república, ¿no?, en Asturias y en Oviedo, ¿no? Pues muchas gracias por acercarnos. No sé si sigue habiendo por ahí gritos que nos puedas dejar sonando, sí, en el aire, mira, durante un minutillo. Estaba acercándome al núcleo de la gente que está gritando. Ahora te pongo un poco el micro en el aire, ¿vale? De acuerdo, pues con eso nos despedimos. Nos quedamos a la escucha. Como ves, hay un poco de todo. Ya escucho. ¿Vois? Lo escuchamos, estamos oyendo ese fondo sonoro. Bueno, pues es un poco los gritos que se oyen. Pues muchas gracias, Emilio, por dedicarnos este ratín y, bueno, un saludo para allá y suerte con La Madreña. Muchas gracias, mucho ánimo para mí y para vosotros. Un abrazo. Chao. Estás escuchando... A vosotros deciros, empeñaros en trabajar, en realmente, como decía el presidente, nunca rendiros, nunca rendiros. Eso es una verdad como un templo. Trabajar, trabajar, trabajar, para bien nuestro. Una cosa que a veces me quita el sueño, pero en fin, es así, desgraciadamente estamos pasando por un muy mal momento. En fin, felicitar a las familias que os han aguantado a todos y que os han empujado, seguro, a trabajar, y felicitarnos todos porque seguimos teniendo una juventud que quiere... Hay una música. Pues ya lo sé, pero déjame hablar un momento. Se ve que ella prefiere la música y yo prefiero hablar un momento. Bueno, en fin, con esto termino para dejar a los músicos, que también es muy importante, y felicitaros a todos, daros a todos un abrazo muy fuerte. Y pido perdón a los músicos por haber quitado su tiempo. Raqueta, filmoteca, bragueta, idioteca. Hola, muy buenas, Kamen. Muy buenas tardes. Nos ha costado, pero ya te tenemos en el aire. Sí, es que al final me he dejado un poco de la plaza. Estoy aquí en Espoci, mira, a 100 metros, porque no somos mucha gente con móviles y, bueno, el 3G nos está fallando mucho. Te tenemos de reportero binaural. Estás grabando por allí, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí, he estado grabando, tuve una idea inicial, así decir, voy a abdicar, voy a abrir los micros antes de salir de casa y voy a simplemente dejar que los micrófonos recojan lo que quieran. Pero al final no me he resistido y sí, he estado grabando. Muy bien, pues nosotros queríamos preguntarte, porque como sabemos que tienes esa costumbre de grabar protesta, pues nos gustaría que nos comparases y nos dijeras a qué suena esta en comparación con otras. En casi todas las conexiones anteriores nos han destacado que son bastante más alegres que otras protestas anteriores y que se nota como cierta alegría en el ambiente, a pesar de que, bueno, de que no deja de ser una decisión del monarca la de abdicar o de la situación actual, vamos. Sí, tiene ese punto un poco de fiesta, casi fiesta de cumpleaños, por así decirlo. Estamos aquí todos, bueno, efectivamente no estamos hablando de una escenario de tocado monarca, ni se ha establecido ninguna república ni nada por el estilo, pero bueno, es un poco, hay un ambiente festivo. A mí mi impresión ha sido que ha sido un poco remix de cosas, en el sentido de que aquí se mezclan, yo qué sé, pues una protesta o un evento político de clase, es una mezcla de cosas. Hay diferentes grupos sociales, diferentes movimientos sociales, diferentes personas aquí. Y bueno, no todos somos fans de la bandera tricolor, necesariamente. Entonces, es un poco extraño porque por un lado se están mezclando consignas por la Tercera República, y por otro lado se están mezclando pues consignas más típicas del 15M, con lo cual hay un poco de palincesto aquí, ¿no? Como que se están mezclando cosas, eso ha sido interesante. ¿Y las cosas que se mezclan bien? ¿Cuando escuchas los sonidos se oye una plaza más o menos uniforme o los cánticos van por lados, por zonas? Pues bueno, es un poco extraño porque esto es una especie de contraste de extraña, o sea, aquí no nos hemos reunido aquí para ningún evento, es casi como una vigilia, básicamente no estamos esperando que ocurra nada, no va a haber gente hablando, que sepamos. Así que en un inicio está un poco como relajada, ¿no? O sea, básicamente, pues como fueron las concentraciones del 17-18 de mayo del 2011. Uh-huh. Es básicamente hacer actores presencia aquí y poco a poco se ha ido animando, ahora más. Entonces sí hay una parte de alegría. La parte más interesante a nivel sonoro para mí ha sido, bueno, las plazas se han apretado enseguida. De hecho, si me perdéis, avisad porque me estoy sacando otra vez de cuenta. Te escuchamos con bastante claridad. Se ha apretado enseguida y básicamente para moverme por la plaza tengo que salir y entrar desde varios puntos. Entonces tiene ese punto típico de sol, ¿no? Que es que en cuanto sales y das la vuelta a la esquina, el ambiente sonoro cambia radicalmente. O sea, ya lo que es el rugido de la plaza pasa a ser un murmullo, estás escuchando gente en terrazas, estás escuchando música techno saliendo de tiendas de moda y cosas así. Un poco este, así como un poco la huella digital sonora del sol, ¿no? Que es un poco como es la plaza de por sí a nivel sonoro. La parte más interesante a nivel sonoro se ha producido hace muy poco. Acaban de cerrar el acceso a la estación de metro. Supongo que estarán cerrando la boca del metro, aquí la ballena. Y un montón de gente se ha puesto las capuchas, se han cubierto enseguida y han empezado, bueno, se ha puesto a mantener la valla abierta, la valla mecánica, y a darle golpes. Ha habido un momento así un poco de intentar como mantener el metro abierto todo lo posible. Eso ha sido interesante. Sí. Hola, Carmen. ¿Qué tal? Yo quería preguntarte si ha habido algún tipo de representación musical, digamos, ruido, por ejemplo, caceroladas o algo por el estilo. Nada, lo más cercano a esto ha sido un poco los golpes que estaban dando los chavales contra la valla del metro que se estaba cerrando. Ahí tengo un poco de decepción porque estaba esperando escuchar el himno del riego. Que yo no me lo sé, apenas lo conozco como melodía. Se supone que es el himno republicano, es el himno de la Segunda República y, bueno, según a ciertas personas, es el último himno nacional legítimo de este estado. Pero no se ha escuchado. Se ha escuchado alguna canción antimonárquica, pero más así de corto, porque he grabado alguna cosa de esto, pero realmente no, creo que es un poco peculiar, ¿no? Hay mucha insistencia en la memoria histórica, pero, por ejemplo, la gente creo que no se sabe el himno de riego, que tiene letra también. ¿Y te queríamos? Sí. Y no ha habido nada de esto. No. Y te queríamos preguntar, ¿no? Si has tenido oportunidad de escuchar el discurso de abdicación del monarca, pero en la idioteca tenemos cierta sospecha de que podría tratarse de un vocoder, porque no tiene casi expresividad, es como totalmente plano. No, esto es un problema, bueno, vamos a ver, está muy mal referirse a las dolencias de otros como disfuncionalidades, pero realmente lo que sabemos es que las familias monárquicas europeas tienden a lo que se puede llamar el aparejamiento entre familias por cuestiones de mayorazgo, de herencia y más. Es bastante común que se acaben apareando pues primos, sobrinos y cosas así. Entonces esto se supone que genéticamente suele llevar ciertos efectos negativos a nivel de salud. Y en el caso de los Borbones, sabemos, por ejemplo, que el rey tiene una lengua desmesuradamente grande, con lo cual su pronunciación, la suya, la de Felipe, es bastante cuestionable, tan mala como la mía, casi. Aunque yo no tengo nada que ver con los Borbones, lo juro por mis muertos. Entonces, yo no he podido escuchar el curso, pero quiero escuchar cómo pronuncia el rey la palabra abdicación. Me parece que sonaría extraña. Entonces, no es un vocoder, es simplemente cómo hablaría un Borbón hoy en día. Por lo menos la forma española de los Borbones tiene ese defecto, bueno, defecto, esta mutación genética, digamos, que se ha producido básicamente porque han estado pues fornicando y apareándose primos con primas, sobrinas y cosas así. Yo no soy muy fan de la genética ni de la eugenesia, pero bueno, parece ser que, vamos, hay razones por esta especie de degeneración intelectual y física de los Borbones. Bueno, pues joder, no creo. Con este dato de la lengua grande, que ciertamente desconocía, la verdad, me ha dejado sorprendido. Te animamos a que sigas, si quieres, por ahí grabando y demás, o si te apetece que te pases por aquí, que estaremos encantados de recibirte. Voy a estar aquí un rato más y voy a intentar acercarme por el estudio secreto de Radio Ela, a ver si puedo pinchar algo de lo que tengo aquí ahora mismo. Para nosotros sería un auténtico placer que pincharas por aquí algunos de los sonidos de la protesta de hoy. Muchísimas gracias. muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Ey, estáis tomando cervezas, ¿eh? Que no se pare la fiesta. A todo esto convida, convida a la ELA. ¿Empieza a abrir micros o...? ¿Tus? ¿Pero no estaban abiertos? No. Ay, Dios, ¿y por qué le sigo tan cerca? Tenemos a mucha gente por aquí, a expertos en herencias. ¿Sobre todo en una propiedad? ¿No? Uno que es el Berlín. ¿Y qué le vas a dejar? Mi padre encima. ¿Qué le vas a dejar a ese niño en un futuro? Discos. Ah, una colección de vinilos. Así me gusta. Bueno, corazón del sapo y vale. Ay, ay, ay. Más caro que hay de todos, en casita. Que además tenemos como invitado a la persona que bueno, pues que encarna más fervientemente el juancarlismo dentro de la emisora y que fue el encargado de leer el discurso de esta Navidad en la ELA, en una fiesta paralela de campanelas. Se llegó a llamar campanelas, yo es que no estaba aquel día. Sí. Sí, no sé oficialmente, pero vamos, dijimos la palabra campanelas varias veces. Sí. Sí. Ahí. Y aquí se cogen el micro en mano ya y todo. Y es que hay muchas ganas, parece. ¿Quieres cantarte algo? No. Cántate algo. No, después. ¿Y qué opináis? Porque yo tengo una inquietud muy grande con el tema de don Felipe, Felipe VI. Y... Felipe VI, parece un software de Apple o algo así. Ya. Casi, casi. No, pero con el rollito... O sea, no sé, es que con la barba que se ha dejado y el otro día que salieron unas fotos suyas, ¿sabes? Que se iba de merendolas al matadero y tal. El niño se pone de hipster o no me convence. Por eso digo, que tú crees que tiene una asfixia o no. No sé, yo te voy a contar una cosa graciosa que me pasó cuando estaba en la concentración en Sol, que están... Bueno, estábamos justo por el Oso y Madroño y no sé si sabéis que ahora hay un anuncio de... No sé si del Corte Inglés o de... Vamos, sale Sergio Ramos en traje con cara seria. Y no sé quién ha comentado por ahí. Mira, el próximo rey, Sergio Ramos. La gente se te va a reír y se estaba comentando y tal, porque sí que salía allí todo serio, con traje y corbata. Sí que tenía casi hasta más pose de rey que el propio Felipe. Vaya, pobre Felipe. Pero bueno, yo que sé, yo la pose le tampoco... votaría. Si fuera viable un sufragio. Sí, no sí. No lo sé. Es una pugna difícil. Si fuera en plan... yo... Froilán, que tiene que ser un rey como... Yo me lo imagino como a Joffrey, si habéis visto Juego de Tronos. No, bueno, esto es un poco cruel. Dejáis, quiero hacer un apunte también de la manifestación. ¿Qué ha pasado? Yo he detectado un problema. ¿Has estado allí? Es que ya sabéis que soy la experta en moda de la radio. Te lo comenté también en el cambio el tema, que ha habido. El tema hipster de... El tema hipster, quería hablar del tema hipster. Muy bien. Y es que esto ha sido tan repentino... Que es un drama en el mundo hipster, ¿sabes? Porque la manifestación estaba lleno de modernos, que claro, sus etiquetas y sus chapas todavía tienen la bandera de España, no la de la República, y yo les veía ahí un poco desubicados, ¿sabes? En plan, haciéndose fotos con la bandera de la República, pero en sus pantalones todavía estaba, o en sus chapas y tal, todavía estaba la bandera de España, y les ha pillado así un poco rápido. Claro, yo entiendo que es un color solo de diferencia, y la verdad es que llegabas ahí a Sol y era un poco raro. Tantos colores así, te sentías extraña. Va a costar acostumbrarse, sobre todo para el que ya se ha comprado la camiseta del Mundial y ha mandado ha recortado ahí su escudo, lo ha mandado esto de Cruz Campo para ver si así le dan una camiseta. Oye, eso me lo explicas luego, que no estoy muy enterado. ¿Lo de la camiseta? Bueno, una chorrada de la gente del fútbol. No eran los de público, que vendían desde el Mundial, vendían una camiseta del Mundial con la República. De hecho, he visto varias de esas. Los del jueves, perdón. Sí, los del jueves. Sé que lo había editado alguien, pero no... El caso está que, vamos, yo he visto algunos y he dicho, joder, estos han tenido suerte de cambiar a casa y tal. He tenido que salir corriendo del trabajo y directamente ya para allá. Pues más apasionado todavía que el tema del fútbol está aquella muerte trágica dentro de la monarquía. Cuando, bueno, pues el hermano de Juan Carlos murió trágicamente Y no sé si sabéis que existe un documental de Discovery, Channel, los que aquí tienen el Discovery Max, pero no es coña que existe. No me extraña. Sobre tal... Discovery Channel y el canal de historia son capaces de decir que el rey de España es un extraterrestre. Pues casi, casi, casi, pero es muy interesante y creo que deberíais escucharlo. Este documental, claro, nunca se ha emitido en España, por eso el doblaje es latino. Y que sepáis que una de las voces dobladas en latina es Ansón. Flipa. Pues no tenía ni idea. 29 de marzo de 1956, Estoril, Portugal. Es una tarde tranquila en la somnolienta ciudad balneario de Estoril, Portugal, donde vive su exilio, la familia real de España. Poco después de las 8, en su residencia llamada Villa Giralda, un disparo quiebra la calma. Es un disparo que asombrará a Europa y sacudirá a la familia real española hasta sus cimientos. Según la Embajada de España, un hijo del exiliado rey de España, el príncipe Alfonso de Borbón, de 14 años, ha muerto por un disparo de pistola en la cabeza. La versión oficial fue que era un accidente. Alfonso se había matado por un error al limpiar un arma. La familia dispone un funeral para el día siguiente. Caminando tras el ataúd, sumido en evidente dolor, va el padre del príncipe, don Juan de Borbón. Detrás de don Juan, vistiendo el uniforme de cadete militar, va el hijo mayor del rey, el príncipe Juan Carlos, de 18 años. Luce consternado. Un velo de silencio cubre esta muerte. Hasta el 17 de abril, ese día, un diario italiano, Il Settimo Giorno, publica algo perturbador. La declaración oficial de la Embajada Española es una mentira. La prensa italiana lo recogió y dio la versión que había sido Juan Carlos quien había disparado y había matado a su hermano de un disparo en la cabeza. 25 de agosto de 1948, Golfo de Vizcaya, costa española. Franco y don Juan se reúnen en el yate del general, el Azor. El tema, el príncipe de 10 años, Juan Carlos. Ahí llegaron al acuerdo de que el joven viniera a estudiar a España. Franco le dice que si no viene a España, elegiría otra vía monárquica. Franco no tiene un hijo varón, pero Juan Carlos puede sustituirlo. Es un acuerdo simple. Franco se encargará de la formación del niño y, a cambio, promete que un día reinstalará la Casa Borbón en el trono. Franco, pues, lo vio como un niño, como un chico, como un joven, quien un poco ahí solo tenía su servicio de información y le decían que era un chico deprimido, que estaba triste, que la familia no le hacía mucho caso. Un poco como si lo hubiera adoptado, ¿no? Con el tiempo, Franco decide restaurar la monarquía. Pero en lugar de poner en el trono a don Juan, decide coronar a su joven protegido, Juan Carlos, cuando esté listo. Juan Carlos estaba siendo preparado y entrenado para suceder a Franco como jefe de Estado. Marzo de 1956, Estoril, Portugal. La familia se reúne en la planta baja, pero Juan Carlos y Alfonsito suben a su sala de juegos para entretenerse un rato. Súbitamente, un disparo alarma a todos. Según la madre de los jóvenes, Juan Carlos baja entonces con trágicas noticias. Song I wrote, you might wanna sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. place to lay your head. Somebody came and took your bed, but don't worry, be happy. The landlord says your rent is late. He may have to litigate, but don't worry, be happy. Cash ain't got no style, ain't got no girl to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy now. Sintonízanos en estéreo. Españoles, me llena de orgullo y satisfacción informaros de que he pedido la jubilación. Durante estos años me he esforzado en crear una constitución para todos los españoles, que les permitiera quedarse en casa tranquilos, viendo el fútbol, dejando los asuntos de Estado a los políticos. Como España ya ha ganado el Mundial y la Eurocopa y el PP sigue ganando las elecciones, mi misión está terminada. Y creo que me he ganado el derecho de retirarme para dedicarme a las actividades propias de un jubilado más de este país. Jugar al dominó, ligar con nobles alemanas, decirle a los obreros cómo hacer su trabajo, salir de fiesta con esos rusos o cazar elefantes en Botsuana. Como buen rey campechano que soy. Rey emérito, como el Papa, que ex rey queda muy mal. También lamento comentaros que el presidente me ha dicho que el PP-PSOE se encarga de organizar la sucesión. Si por mí fuera, organizaría combates entre una manceba y un oso y una bacanal de 3 días para mis súbditos, como en Juego de Tronos, y no con una aburrida ley orgánica. Por tanto, dejo la corona en las competentes manos de mi hijo y heredero, el príncipe de Asturias y próximo rey de España, Felipe VI. Espero que le améis como a Felipe V, pero sin motín de esquilache. Es el príncipe mejor preparado de la historia de España. Ha estudiado en colegios privados elitistas y en carísimas universidades extranjeras. Así que sabe mejor que vosotros lo que queréis y está dispuesto a seguir la más antigua de las tradiciones de los Borbones. Cerrar los ojos, fingir que todo va bien y reinar como si nada. Thank you. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Igual te faltaba lengua, ¿no? Ay, esas lenguas grandes de los Borbones. Tenemos hoy para el laboratorio a un niño que llora, o juega, o ríe. Tres cosas a la vez. Sí, tenemos muchas cosas. Y también queríamos hablar de esas maravillosas voces que produce el helio. Sí, es que te has puesto a seleccionar temas musicales de gente cantando. Tío, ¿por qué hablas en singular de esa manera tan precisa? Sí. Cuando te viene bien. Lo siento. Yo he hecho un par de recopilaciones de helio, pero es que la gente es muy amateur con el helio, tío. ¿Te parece si lo hacemos a votación popular? Hoy que hay gente para votar. Vale. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hombre, por Dios, que estamos en un día de representatividad popular. Tenemos para elegir helio, Stevie Wonder, una versión de Stevie Wonder cantada con un chaval que se mete helio. Y a todo esto, bueno, ya sabéis, el helio tiene una densidad distinta a la del aire, lo que hace que las cuerdas vibren con mayor frecuencia y las voces salgan muy agudas y pintorescas. Y la otra es de One Direction. Que levante la mano el que quiera Stevie Wonder. ¿Cuál has dicho lo último? One Direction. One Direction. Después. Eso. Pues unos modernos de ahora. Unos chavalillos. Sí, son de ahora. Son unos chavalillos. Pues me gustan más los clásicos. Ay, yo Stevie. Stevie Wonder. Claramente. No es Stevie, ¿eh? Es un Wonder que intenta ser Stevie. De hecho, no es ni negro. No, pero con Stevie Wonder ya a ver, a lo mejor he oído la original, lo que me suena, así puedo comparar. Venga, pues soy las consecuencias del helio en el laboratorio de reciclaje. Estás escuchando. Por aclamación popular se pide una segunda vuelta y esta gente que está aquí hablando de fondo ha dicho también queremos One Direction, también queremos One Direction. No, pero escuchar, el rollo, ¿no? Mola, el rollo, sí, como no. Si tú pero y yo escucha claramente. En nuestra dicen One Direction, One Direction. Así que nada, One Direction. The way you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, uh-uh. You don't know you're beautiful, uh-uh. That's what makes you beautiful. Estás escuchando Owen Fraser. A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Que no vamos a cambiar de tema, ¿no? Que para el sonido imposible doy una investidura real a manos de un dictador, que es algo que no se va a repetir, ¿no? Sin duda, espero que se repita, pero no creo. ¿Cómo que esperas que se repita? Pues que, que abdique un rey. Ah, no, pero yo decía la investidura. Ah, investidura. Claro, ah, tío, perdona, hombre, tío. Por Dios. Claro, es que no suponía que cuando abdica un rey viene otro, ¿no? Es muchos colores para ti hoy, ¿no? En el estudio. Te distraes con facilidad. Mira. Estímulo. ¡Hala! Estímulo. Ya se huele y sabe. Hay que ver. Manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! ¡Viva! Yo sé bien estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Que no sabíamos si meter paisaje o no, pero como estamos siendo muy ágiles en la programación del día de hoy, yo creo que nos da tiempo, ¿no? Sí, creo que es corto, además. Además es colaboración, ¿no? De las sí, de siempre. Sí, nos han mandado una boda marroquí. ¿Qué mejor pacto social que una boda? Impresionante. Es todo simbolismo. Nos recuerda mucho a lo que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Sabes que yo nunca he ido a una boda, tío? ¿De verdad? Nunca. ¿Nunca? Nunca, tío. Joder. No bueno, eres joven. No tan joven. Están de moda, tío. Este fin de semana había como... ¿Habéis estado este fin de semana por el barrio Centro Madrid? ¿Miles de despedidas de soltero? ¿O he sido yo el único que las ha visto? No, pero no es este fin de semana. Es todos los fines de semana. Todo sí, primavera, todo. ¿No? Yo es que sí. Lo he visto. He estado todo mayo. O sea, he estado por ahí el fin de semana, pero no he visto mucho. Y no sé, ¿qué opinión nos merecen las despedidas de soltero? Me parece muy... Pues nada, forma parte del proceso de gentrificación del barrio. Hay que ver. Nos vamos. Sí. Mira, Peque. Saluda. Saluda. Saluda. Pues sí. Vamos a hacerlo, entonces. Claro. Vale. Nosotros estamos casados, ¿eh? No, sí. Ah, claro, pero por ritos no cristianos. bueno, católicos. Ya, bueno, la de hoy también es una boda marroquí, no os preocupéis, es musulmana. La nuestra es saharaui. ¿En serio? Que no es lo mismo. Sí. No, no es lo mismo. Pero si lo sabes, anda. Ay, qué información manejamos aquí. Que vaya bien. Estás escuchando un delay. Llegan grabaciones de la plaza. La gente nos está mandando grabaciones. Qué guay, tío. Impresionante. No es sarcasmo, ¿eh? No. El tono parecía sarcasmo, pero no. Pues ya sabes, hay un canal al lado del que solemos utilizar que deberías de abrir. Le das un poco de nivel y... Si te parece... Tío, no puedes decirlo sin que parezca que no tengo ni puta idea. Qué nombre, que estamos haciendo un manual a la vez. Aquí hay gente tomando nota. Sí, porque también somos tontos. Joder. Están caldeados los ánimos, se va a haber disturbios. No, la última vez con público, que lo sepáis. ¿Ves? Se trata de público. No, quiero decir... Bueno, iros a la mierda. Pensaba en Madrid el día 2 de junio de 2014. Diría que miles de personas están concentradas en... miles de personas están concentradas para celebrar o para reivindicar la caída de la monarquía por la renuncia o abdicación de Juan Carlos I, rey de España. A ver si oís un poquito las cosas desde aquí. Sintonízanos en estéreo. derecha el cartel de Tío Pepe, a mi izquierda el anuncio de Sergio Ramos y entre medias miles de personas manifestándose por la República, bandera republicana, mucha gente, muchas ganas de mandar a tomar borbones. ¡Viva la República! Estás escuchando una red. Pues esos audios nos llegaban por correo de los compañeros del sótano de Radio Ela, que los han grabado y bueno, pues para su emisión. Una crónica, la verdad, mucha alegría en la plaza, ¿eh? Se nota. Que no tenéis nada que añadir ahora que hay un momento para hablar. No. Solo criticar y criticar. Claro, es que es nuestro papel. ¿Pero criticar? ¿Cuántas personas habrían? ¿Miles o millones? No está muy claro. Yo me he quedado que la gente, o sea, a ver, que no éramos los únicos, se han quedado con lo de Sergio Ramos. Yo creo que a lo mejor lo coronan mañana, ¿eh? Porque estaba allí presidiendo. Los cánticos eran futboleros. Los cánticos eran muy futboleros, ¿eh? Era de final de Copa de Europa o, sí, o Mundial. Bueno, lo que sí que, que han comentado por ahí algunos de los que os han llamado, y que también lo he notado yo, que estaba muchísimo más animada que, por ejemplo, a lo mejor incluso la de las marchas o otras concentraciones a las que he ido yo, que es que parecía como la gente que como que estaba ya, venga, otra concentración más, otra manifestación más, y ya no se cantaba tanto, ya no se gritaba tanto. Aquí, bueno, sí, también se veían, eso, muchas banderas tricolor, se veían también, estaban también bastante los del Partido Comunista, que parece que lo estaban echando los restos ahí. Y sí, se veía todo como muy alegre y animado, y la gente cantándolo todo lo que cantaban otros grupos. Entonces, como que, aparte ya del si se va el rey o no, a mí me da un poco más de esperanza desde el punto de vista de que a lo mejor ha sido como una especie de balón de oxígeno para los movimientos, para que la gente vuelva a recuperar un poco las ganas de salir a la manifestación y no solamente ir porque vas y tienes que ir, sino también porque, jolín, te apetece ir y porque lo pasas bien, y vamos, que eso al final acaba desembocando en que vaya más gente, creo yo. Pues todavía no hemos hecho una sinfonía para el día de hoy. No, nos la hemos saltado. Pues sí, nos la hemos saltado. Y creo que tenemos, joder, algo por ahí, es que, ¿no? Esto parece una república, macho. Ay. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. Estamos en la sinfonía, que ya sabéis, es esa sección que dejamos abierta, sonidos laborales. Ajá, lo trae Pedro Montesinos, ¿no? Nuestro último entrevistado. Sí, el sonido aliniente del trabajo, y se lo cedemos a Pedro, y es el Gran Bazar de Estambul, que, bueno, es festivo, supongo, si no te toca trabajar en los puestecillos. Y qué mejor que un gran mercado para celebrar la caída del sistema. Así que hoy toca bazar. ¿Qué tal? ват ми еф джем мил мој, една се сад ми ја джем ми Доана, дурбор, дај бог, Доана. Доана, бутара фајгеч. Доана, ми ја ми шар фајгеч, ми келе. Биладар, бере, ба, дессе. Çok iyiyiz de sanki. Ama hayır yani bizim bu muhabbet öyle bir çekim yapıyorlar ki iğrençmişiz gibi duruyor. Ya dünyada bu muhabbet kimde var arasında? Ya kardeşim Bencü de önerdi ya Allah Allah. Hoş geldin. Bencü de. Allah Allah. Ya sen nerede var ya? Bu tavlaya böyle vurmak? Of Cemil ya. Mars olacaksın ama çaktırma. Karizmayı çizdirme. Murat Bey sen şişi gelirdin normalde niye? Eskiden o şimşeye geldi ya şişe. Kim geldi? Adil abi geldi ya. Yavaş yavaş ya. Ya Murat Bey şiş, cahat biliyor musun? Ha gördü. Gördü mü? Ben müdahale etmiştim. Olmaz abi ya. Tek kapıya olmaz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Birazdan ben yakalayacağım onu. Arkadaş neyi bekliyor? Cemil gel içeri gir. Cemil gel diye diye Cemil mahvetti ya. Sen de çıkın. Hadi abi. Boş adam adamı oynatıyorsun. Çok iyi biliyorsun lan. Dört çarı dışarı attık. Dört çarı. Çar görmüyor lan. Görmüyor. Beş çarı. Beş gördün dışarı attık. Beş gördün. Karışmasan adam öyle bir rahat oynayacak ki. Karışa karışa hedefe oyunu da verdi. Ya Doğan abi bir. Ay Tekin iki. Estás escuchando un Phaser. La radio te da momentos mágicos y mientras estábamos escuchando esta última grabación, pues alguien ha desgranado una gran teoría en el estudio y la estaba compartiendo con pasión. Y hemos dicho, pues si de verdad crees en esto, dile una antena y atenta a las consecuencias, claro. Nos hacemos responsables de la opinión de colaboradores. Si me atendiera a las consecuencias, hubiera dejado de hacer programa hace mucho ya, en la era. Y aquí seguimos. Para eso pago las cuotas. Ah, vale. Bueno, eso lo dicen por ti, Raúl, que lo sepas. No, ahí, tío, eso no existe, eso es algo, un rumor falso. El que no existe eres tú, que eres la primera vez que vamos en el estudio. ¿Quieres unos chetos? Joder, aquí huelen los geniales, ¿eh? ¿Cuál es tu teoría? Mi teoría es que este señor la palmó el partido... ¿Tú ves que lo han grabado? Es un mensaje Igoa. Póstumo. Pero es que mira, cuenta cuando murió. El día del partido en Lisboa, del Madrid contra el Atlético de Madrid. Porque, no puedo certificar que muriera ese día, sino que quizá ya haya muerto o quizá vaya a morir como muy tarde esta semana. Digámosle. Quiero decir, ¿me lo dices como médico? Sí, sí. ¿Como aficionada de fútbol? Lo digo como comunicador audiovisual. ¿Por qué? Lo dice como pitonisa. Sí, porque estudiando audiovisuales, ¿no? Si te fijas en la pantalla, que hay que hacer un análisis semiótico ahí del televisor, no hace falta tampoco ser una gran filósofa. Tú ves que en el primer gol se levanta Florentino, le da la mano a Aznar, chan-chan, publicidad, el día de reflexión. Esto ya es otro tema que podríamos también dar para largo, ¿no? Uh-huh. En plan, como nos la cuelan hasta cuando estamos reflexionando en casa. Ay. Ay. Lo que debías estar reflexionando tú. Sí, es que es un no parar. Yo me pongo y no puedo parar. Total, que ese primer gol enfocan al rey. Y ya le tienen que dar a alguien un codazo porque la Sofía y él se habían quedado dormidos. Estaban dormidos. Y ya, a partir de ahí, solo enfocaban cómo Florentino le daba la mano a Aznar en los siguientes goles del Madrid. Hombre, es que es una imagen bastante... Yo si fuera el realizador diría, hostia, a full. Claro. O sea, Aznar con el puto Florentino, es que es dinamita. Claro que sí. Y tú preguntas que es casta y... De todos modos, no intento quitarte credibilidad. O sea, cada vez me convence más esa teoría. Claro, claro, es que si... Siendo Televisión Española, si tú fueras el realizador o yo fuera la realizadora, hubiéramos hecho eso. Pero claro, si es Televisión Española y el rey hubiera reaccionado bien, hubieran dicho, vuelve a enfocar, que hay que demostrar que es un momento que le has pillado al rey un poco mal. Pero que está bien. Espera, que se han enterado de mi teoría. Tenemos ocupación. Teléfono de aludidos. Yo creo que lo mejor es escuchar algo más de esas cosas que se hacen con Moog y a veces no demasiado gusto. Buenas noches, amigos. Este es un programa muy simpático al que yo tenía ganas de venir. La Idioteca. Y aprovecho para presentaros algunos sonidos que acabo de grabar en Londres. Bienvenido, Kamen, ¿qué tal? Desde la distancia. ¿Qué te has grabado? Sí, sí, cosas, tú, sí. Habla al aire, si estamos aquí. ¿Estamos al aire? Sí, bueno, sí. Vale, de acuerdo. Esta vez sigue. Varias cosas, estaba escuchándolas camino para acá y lo más interesante fue después de hablar con vosotros, después de la entrevista, me acerqué a la boca de Metro de Sol, la ballena, sí. La famosa ballena, porque me había fijado que había unos chavales que estaban intentando mantenerla abierta. La policía estaba cerrando la valla de Metro, intentando que se limitara el acceso a la plaza, y esos chavales llevaban una hora manteniendo la valla abierta con sus brazos. Madre mía. Con la gente entrando y saliendo del metro, además en plan gente entrando y saliendo así como muy ocupados, de esto que salen así en línea recta y los chavales seguían allí. Vaya esfuerzo estoico. Cambiándose tal, uno y otro con una megafonía, muy jóvenes, tendrían, dale, 15, 16. Y llevaban una hora haciendo esto, era como, madre mía, lo que es poner el cuerpo, ¿no? Y grabé parte de esto, eso es una cosa que, bueno, pues que traigo aquí, entre otras cosas más. Pues entonces, es genial. Depende de cuánto tiempo tengamos y más cosas, quizás. Pues el que te quieras tomar. Te vamos a poner ahora un audio que hemos preparado, es una especie de biografía breve del rey, para que tomes aire y descanse, pero es que justo has entrado al final de la música y hemos dicho, venga, que salude bajando escaleras. Así que nada, un pequeño audio sobre abdicaciones y enseguida con Kamen y sus grabaciones. Habla pueblo, habla, habla pueblo, sí. No dejes que nadie decida por ti. Habla pueblo, habla. Ahora ha aparecido esta mujer, esta princesa alemana, Corina, que sí. Lo visto tiene una relación especial con el rey, de amistad, o no sé qué tendrá. Bueno, pero ahí bueno. Está. Bien, se habrá calentado mucho las cosas en casa, claro. Pues es muy posible, pero bueno, ¿quién no tiene alguna cosilla en la vida y todo? Hay que comprender. Nos falta comprensión. De esta, con, sí, con de esta, Corina, con tú, de esa agua sí. No beberé. Malo. Y Yo fui a tu oficina a decírtelo, querido mío, pero estabas muy entretenido con tu nuevo descubrimiento. No me cambies el tema, se trata de mi hija. Me parece muy bien. Aquí delante de él es difícil decir. Me parece muy bien porque a ella le parece muy bien también. Estamos encantados. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. En una cacería en Rusia, el rey de España había dado muerte a un oso, de nombre Mitrofán por más señas. Decían las agencias que el oso había sido previamente emborrachado. Yo soy un borracho, un parión perdido, soy un desdichado. Desde que nací, mi padre y mi madre, mi mejor amigo, me han abandonado porque soy así. No tengo amistades que me den consejo, no cuento con nadie con quien compartir mis horas de angustias, mis rencores viejos. Todo el que me mira suele repetir: hoy, para demostrar mi inocencia, mi honor, mi actividad profesional, durante estos años he ejercido mis responsabilidades y he tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia. De que mi primera visita... ¿Qué años tienes? ¿24? ¿Kilo? 119, 20. Hombre, me veo. El cromañón, ¿no? Sí. Yo creo que puedo comparar mi prenda con el brazo de este acá. Pues fatal. Yo le veo fenomenal. Fatal. Salimos un momentito, gracias. Vamos a ir mal. ¿Cómo afronta la operación? Es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. Eso es lo que hace. Je vous laisse, je vais travailler. Elena. ¿Tu n'as pas compris? No. Que os dejo y voy a trabajar. ¿Dónde? Pero señor, nosotros lo decimos, los habituales, los que estamos aquí todos los días habitualmente siguiendo la información, sí que damos la correcta, pero nosotros el resto es complicado que podamos influir en lo que quieren decir. Bastante información. ¿Es verdad o no? Sí, sí, es verdad. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Pedro, tú cuando me haces así, sí. Es que yo... Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Estás escuchando un delay. Pues tenemos aquí a Kamen, llegado de las profundidades de Sol. ¿Qué se vive allí? Ah, se vive un poco lo que os contaba antes. Es un poco, sí, un poco festivo, un poco también como una vigilia, ¿no? De vamos a juntarnos para estar aquí sin más. O sea que había bastante buen ambiente. Se ha convertido en espacio de vigilia, ¿no? Un poco desde el 15M, eso de permanecer. Sí, sí. Y Solo en concreto tiene ya un peso simbólico muy fuerte, que no sé si es bueno o malo en esas cosas también. Pero vamos, ahora mismo si algo se lía en Sol siempre. Y bueno. Sí, también os traía lo que os decía, ese momento impresionante que me ha dejado boquiabierto, ¿no? De esa gente poniendo los cuerpos para mantener la boca del metro abierta, contra todo. Y sí, eso quiero decir que había un ambiente festivo, pero bueno, había cierta tensión, la policía estaba preparada, no había presencia policial en Sol, pero en todos los accesos había UIPs, se estaban preparados para acordonar la plaza, controlar la entrada y salida, ya sabemos. Sí, porque el fin de fiesta siempre tiene un sonido homogéneo, ¿no? Suele ser el de pelotas de goma y... Sí, disparos de pelotas de goma, gente corriendo, es lo más curioso. Hace poco estaba preparando un montaje de grabaciones para un proyecto de radio que estamos haciendo con varias emisoras de radio en Dakar, Alejandría, Egipto, Casablanca, Marruecos y más sitios. Y la gente queda muy impresionada con una grabación en la que simplemente se nos oye correr, claro, en silencio, porque cuando corres tienes que respirar bien. Y notaba mucho la tensión de la carga policial, no por lo que se oye, sino por los pasos, ¿no? Lo cual era bastante impresionante. Pero no, en este caso no. Supongo que pasará algo a las 12 o por ahí, habrá algún problema, como siempre. Ya, ya, siempre hay una hora límite, aunque nunca la conocemos de antemano. Es lo que tiene jugar con... Además, como hay en... Yo creo que... Que no, o sea, que no le interesa al poder que haya disturbios, por el, sobre todo porque está toda la prensa internacional mirándonos. O sea, el mundo nos mira ahora mismo, que dirían, por decir algo. Y además que si estalla en una ciudad, yo creo que es muy probable que se extienda a varias, y no sé yo si van a tener policía para parar un disturbios en todas las ciudades a la vez. Yo es que opino lo contrario. Yo opino que precisamente quieren ver disturbios y no quieren ver asambleas. Quieren ver disturbios porque los disturbios justifican, los antidisturbios justifican la represión. Mira lo que hicieron en Cambies la otra noche. Sí, sí. La policía estaba obligando a la gente a ponerse la capucha para hacerles una foto con la capucha. Tipo, queremos tener imágenes vuestras como violentos. La capucha hoy en día supone que una persona es violenta. Si no tienen capuchados, los fabrican. Tipo, si llueve y tal, eres violento porque te pones un paraguas o una capucha o un chubasquero, ¿no? Un poco en ese plan. Yo vamos, creo que es más bien a la contra. Sí, es posible. Bueno, desde luego lo que sí que va a pasar es que si tanto si hay violencia como si no hay violencia, van a manipular. Sí. Si no hay violencia, dirán que han sido muy pocos. Si hay violencia, dirán que han sido muchos violentos y... dirán lo que les apetezca decir, por supuesto. Pues para eso tenemos a un fonografista en la mesa que se ha traído unas grabaciones estupendas de Sol, más calientes imposibles, ¿no? Sí, sí, son de recién sacadas. De hecho voy a pinchar las tomas brutas desde la grabadora, con lo cual aquí en la mesa quizás haya falta un poco de asistencia. Pero dinos la verdad, ¿realmente estás guardando lo mejor para Setnos? Vamos a ver, las cosas como son, las cosas como son, o sea, uno no barre para casa, pero bueno, casi. Pero casi. Sí, pero el recogedor lo ha dejado allí. En realidad estas son grabaciones de la final de la Liga Europea, que nos va a colar. Que suenan a, pero realmente... Pues nada. Mira, vamos a... Allá va. Dale, chicha. Ah, pues esto era un grupo de 15, 20 chavales turnándose para sujetar la valla de la boca de Metro del Sol. No avisamos antes, era una grabación binaural, hubiese sonado mejor si la gente lo escuchaba con auriculares, pero bueno, los que se bajen el podcast pues podrán hacerlo. No hay problema. Yo creo que mejor que escuchar, aunque sea con un altavoz mono, lo que está ocurriendo en el momento y a la menor brevedad. En estos casos sí que la fonografía urgente tiene cierto valor, ¿no? A pesar de la calidad o de los problemas que pueda haber al no haber visto todavía cómo es la onda señal. Por ejemplo, esa pequeña subida que hemos tenido por ahí. Efectivamente, sí, estábamos diciendo que son tomas brutas, con lo cual realmente esto habitualmente pasaría por un poco de postproducción, de vigilar niveles, de subir niveles cuando hace falta o bajarlos, y en este caso pues no hemos podido hacerlo, así que ha habido un momento un poco aquí de, bueno, no se ha roto nada, pero a lo mejor, de momento. Pero sí que crees que, por ejemplo, estas cosas con, o sea, me refiero, yo al menos acostumbrado a hacer radio, sí que noto que el valor de determinados materiales aumenta si la distancia al momento de grabación es más corta, en forma inversamente proporcional al tiempo que ha pasado desde que se grabó. Existen ambos efectos. Por un lado, con el 15M y todo aquello, cuando empecé a hacer grabaciones de la acampada Sol, todo lo que pasaba allí, había una urgencia por publicar todo lo antes posible, o sea, el mismo día si pudiera ser. Ahora trabajo de manera un poco más reposada. Cuando haces un trabajo un poco más complejo o algo así, o sea, me gusta también tomar distancia de las grabaciones y me parece importante hacerlo, pero sí hay momentos en los que me da mucha envidia las streamers, que son prácticamente todas chicas porque utilizan cuentas de 4G y hacen retransmisión de imagen, movimiento, vídeo en tiempo real desde las plazas. Esto se puede hacer en audio. hay adaptadores para Android que pueden utilizar la entrada mini USB de un Android para ya meter una tarjeta de sonido bien, una, de hecho hay unos de iKey o algo así se llaman, que vamos, tiene una entrada Canon, o sea que permitirían hacer una retransmisión de sonido en tiempo real. No sé cuál sería el público para eso, ¿no? O sea, una persona que se ponga grabación binaural en tiempo real, o sea, una transmisión binaural en tiempo real desde una manifestación, una asamblea, pero hay un poco de inmediatez que también, pues como hoy, por ejemplo, me apetecía mucho llegar aquí y decir, pues he grabado esto al aire. La verdad que da un poco de miedo una grabación binaural, escucharlo en tiempo real con un streaming, es casi estar en la cabeza de otra persona. Sobre todo si esta persona se mete en un lío y escuchas golpes de porras y cosas así, tipo, creo que se me acaba de romper el cráneo. Esos sonidos no son agradables, desde luego. ¿Tienes por ahí algún otro material que te gustaría mostrar? Ahora mismo sí, aquí aparte tenía... Aparte de esos que te reserves, como comentaba Raúl. Aparte de los buenos que me voy a guardar para mi programa. Claro que sí. Tengo uno más normalito, que es simplemente un momento en sol normal, de ese momento vigilia que decíamos. Creo que suena bien, no sé. No sé en qué estado están los niveles ni nada. No te preocupes. Da igual. Pero es básicamente un momento así de... Si hay un momento alto aquí, he apuntado alto, tipo hay un momento que la gente se pone a gritar consignas, megafonía, etc. Gritos de referéndum. Me he estado fijando mucho en el habla de la gente esos días. Bueno, hace poco estaba en un taller con Brandon Label, artista sonoro, en la casa de... Tratábamos mucho la cuestión del habla, ¿no? La voz de la gente en el espacio público. Sobre todo aquí en el barrio de Lavapiés, donde hay unos 80 idiomas distintos, con lo cual, claro, las voces que escuchas son muy así, ¿no? Y hoy estaba muy pendiente de esto, por ejemplo, gente que gritaba referéndum, referéndum, pero no decían referéndum, decían referéndum, con N al final, a grito, pelado. Y también escuchaba muchas conversaciones así informales a mi alrededor, ¿no? De repente escuché expresiones como grupi del PSOE. Suena buena expresión. Que me encantó, ¿no? Grupi del PSOE, es como tal. Esto es un momento simplemente así de megafonía y gente gritando consignas así, un poco al principio de la concentración. Porque de la caída de Rubalcaba no tienes nada, ¿verdad? No. Ay. No. Pues sigamos escuchando La abdicación del monarca. Esos son 2 minutillos aquí. Thank you. Ramos de la biblioteca. Hola, soy Carmen, chicos. ¿Qué tal? Te devuelvo la llamada, ¿vale? Vale, ok. Gracias. Estás escuchando un phaser. Se te oía ese teléfono escuchar. Sí, estamos en el aire, pero no pasa nada. Sí, es el momento. Hay que explicar que eso que se escuchaba era una llamada a Carmen en directo a través de un binaural. Algo muy interesante. Bueno, uno está con los binaurales, estás grabando y en ese momento suena el teléfono y coges el teléfono y haces así. Y bueno, pues suena la voz de la tuya en ese caso, hace 2-3 horas, pues por este lado. Ha sido lo más parecido a un bucle que hemos vivido aquí. Sí, ese momento meta referencial aquí de tal, ¿no? Difícil, difícil. Pues nos acercamos ya al final del programa y no sé si te gustaría reseñar alguna cosa más o algún otro comentario de cierre. ¿Puedo hacer autobombo? Por supuesto, ¿por qué no? Pues autobombo, momento autobombo, hablando de, bueno, está por supuesto la cuestión de las grabaciones de manifestaciones y los documentos sonoros de esto, que ya hemos tratado mucho aquí y hoy hemos escuchado estas grabaciones de Sol hace unas horas, hace una hora y media menos. Eso está allí. Bueno, hay muchas formas de trabajar el sonido y la acción política. Antes comenté así un poco por encima un proyecto en el que estoy vinculado ahora, que está a punto ya de salir al aire. De hecho, ya mañana empieza la primera emisión en radio, que es un proyecto que dirige la compañía, que son Susana Moliner y Marta Herrando. Es un proyecto vinculado a la Bienal de Dakar. Entonces, dentro de un encuentro en un centro cultural de Dakar que se llama Jardines de Resistencia, se ha activado una web radio y hay una especie de trabajo conjunto de varios grupos o colectivos o nodos, por así llamarlos, de agentes sonoros. Están Ana Raimondo y Younes Babali de Saud Radio, que es una radio muy social, política, muy interesante de Casablanca, trabajando por un lado, bueno, ahora están en Bruselas, trabajando desde allí. Está Marta Herrando trabajando con un colectivo, bueno, un grupo de artistas sonoros, músicos en Alejandría, y estoy yo en Madrid. Y a Susana Moliner en Dakar. Esto, bueno, pues estará en mi blog pronto porque mañana hay una primera sesión de escucha, una primera emisión de esto. Finalmente, este sábado arranco una cosa peculiar en la Sala Cruce de Madrid. Voy a impartir un taller. Sí. Un taller de introducción a la fonografía social. Ajá, interesante. Sí, va a ser un taller, grupo de trabajo en el que vamos a trabajar pedagogías de escucha, formas de relacionarnos con el espacio sonoro. Una iniciación a lo que es la grabación de sonido y también formas de presentación de sonido, o sea, todo con un enfoque un poco desde lo social, no necesariamente en absoluto, de hecho no vamos a grabar manifestaciones. Salvo que coincidan. A no ser que efectivamente pase algo y tal y como ha sido el día de hoy, que iba a ser un lunes completamente normal y mira cómo estamos. Y bueno, pues un poco una cosa que me hace ilusión, así que eso es... Aquí, momento autobombo, eso luego lo puedes cortar. Estupendo. ¿No? Y lo ponemos una y otra vez. Pero esto va a ser la semana que viene, bueno, el sábado que este sábado día 7 arrancamos en Cruce. Y nada más. Pues, bueno, quien no lo sepa, la Sala Cruce es una sala que hay por Lavapiés, donde se suelen hacer conciertos de arte sonoro, también exposiciones y otra serie de cosas, y que gestiona el colectivo de Cruce, que, bueno, pues tienen ese tipo de inquietudes. Sí, es una sala independiente de muy largo recorrido que ha cambiado de ubicación, bueno, ha cambiado 1000 metros, medio kilómetro de ubicación, y sí, la parte sonora la suele llevar Wade Matthews, que es un agente musical, experimental, fascinante de Madrid, lleva muchísimo tiempo aquí y lleva tiempo desarrollando encuentros de experimentación sonora, improvisación libre, bueno, de hecho, como Wade me oiga decir improvisación libre, me mata, porque hablo de composición en tiempo real. Y hace una semana estaban con un encuentro, el Festival Escucha, que era muy interesante. De hecho, hicieron una cosa muy bonita que era los encuentros de relay, en los que en varios locales de una ciudad, varias personas, músicos, empiezan a improvisar. Y siguiendo un cierto ritmo, un músico se desplaza de un local a otro y empieza a improvisar con los músicos que se encuentran allí. Y otros se unen a otro grupo. Perdón, Carmen, estuve en un taller de Comellés. Ah, sí. Justo en ese espacio durante ese... Efectivamente. Y han grabado, han registrado todo el relí. Y la idea era emitir algo del relí aquí, pero bueno, nos ha venido el rey. Es que el rey es el rey. la semana pero que viene. Pero la semana que viene, en dos semanas, haremos algo al respecto. Sí, de hecho, precisamente yo estaba liado con un taller en la casa encendida, con Brandon Lapel, pero si no hubiese ido al taller de Edu Camelles, porque Edu Camelles hacía un taller fantástico de cómo hacerte unos micrófonos omnidireccionales por 30 euros. Cómo soldar las cápsulas, preparar todo y tal. Era realmente chulo como idea. Pues nada, tenemos propuestas interesantes y tenemos audioteca para terminar, como en todos los programas, que hoy toca Comecocos. Un buen día. Comecocos. Sí. La audioteca, librería ecológica, no papel. Estamos escuchando los sonidos de los comecocos. ¿Quieres comentarlos, verdad? Bueno, sobre todo comentar lo que le decía a Carmen, que digamos que la inspiración del proyecto vino porque estaba buscando proyectos de Pure Data, que es un software de programación súper básico, y había un chaval de por aquí que había hecho un Pac-Man versión ese software, un software hecho para síntesis musical, o sea, casi un vacile. Y dije, bueno, qué coño, cojo sus audios, que los tiene ya súper limpitos, sobre el Pac-Man, y hago la audioteca y el temazo sobre el Pac-Man, que es un clásico. ¿Tú has jugado al Pac-Man? Pues no. ¿No? ¿No, ¿No te ha tocado? No. Muy, muy joven. Es que no, pero yo es que no era de videojuegos. Ah, ¿de qué eras? Yo de calle. Bueno. De barrio. ¿Cómo era Genara de Vórtices o...? Ernesta. Ernesta, vale. Perdón. No, yo qué sé, yo no sé muy bien. No lo he escuchado, ¿eh? No se lo he escuchado, no. Pero que... nadie es de Pac-Man entonces aquí. ¿Nadie es de Pac-Man? Yo creo que el Pac-Man a mí me pilló muy jovencito, ¿eh? No... Ya, bueno, pero eso es intergeneracional, eso es algo que... No, eso es algo que ha vuelto con la modernez, yo creo. Ya, es verdad. Así. Moda hipster. Ya lo hablé. No, vamos a ver, el Pac-Man es como UPyD. La gente no sabe que es de Pac-Man, realmente. Pero lo es, ¿no? Pero lo es, o sea, cuando ve un Pac-Man delante, claro, les sale una cosa, claro, instintiva de... Yo soy de Pac-Man, ¿no? Yo voto, sí, pues, por eso se ve que no soy de Pac-Man. Pues nada, el primer sonido inspirado en Rosa 10. Bueno, los sonidos no están modificados, evidentemente son los normales, los reales. Claro, esto es con lo que luego te has hecho todo el temazo, ¿no? Sí, claro. Bueno, el temazo que está por ver. Hoy tienes, oye, público para valorar. Sí, siempre tengo un público, no, tío. No parece un público muy amable. Ya veremos, no... Joder, ya veremos. A ver, este otro suena... Oye, este me gusta. Creo que he dejado de último el de cuando palmas, que es bastante... O sea, te da hasta un rollo en el corazón, en plan, he palmado. No, como la segunda, es tercera o cuarta edición de Pac-Man, que ya era Pac-Man, y había una chica Pac-Man. ¿La señora Pac-Man? La señora Pac-Man. La señora Pac-Man. Es como que metieron el rollo heteropatriarcal aquí, ¿no? O sea, que Pac-Man no es un ente asexual, sino bueno, no abramos temas. No abramos temas, que esto es los miércoles. Pac-Man hembra, y dices, ostras, o sea, esto ya lleva una política, ¿no? Es complicado. Yo lo sé, solo a raíz de futuro. Pero una política binaria. Una política binaria. ¿Quién dijo que Pac-Man oficial no era una... Igual chica era trans. Lesbiana. No, es que... sería interesante, porque es que cuando era Pac-Man solo, pues dice, puede ser Pac-Man ella o él. Da igual, no, es un... Claro. No, porque dice Pac-Man. Sería Pac-Woman, ¿no? Por eso. Claro. No, pero no, vamos, en las consolas. Entonces, salía... concluyamos que Pac-Man 3 incluía a una persona trans. Porque era una mujer que se llamaba Pac-Man. Bueno, eso habría sido lo correcto. De ahí a que sea real. Tendrás que convencer a concluir. Eso hablaba hoy con un compañero, un amigo que trabaja en el... Barre para su casa. Lo hablaba hoy con un amigo que trabaja en el Reina Sofía, en el museo. Y él estaba como diciendo, uy, habrá que cambiar de nombre del museo ahora que ha abdicado el rey y tal. Yo decía, joder, con lo bonito que era el Reina, ¿no? Era como el único museo trans de Europa, el Reina. El Reina es como la fotógrafa, ¿no? O algo así, es como decir... daba una especie de connotación de trans y no, ahora no sé qué va a ser. Ya, alguien estaba diciendo que hoy habían preguntado ya en televisión al director de los Príncipes de Asturias, de los premios Príncipes de Asturias, qué iba a pasar con el premio, porque claro, lo que queda es una princesa, no menos príncipes. Pero, claro que el rey no tiene hija. El rey sí tiene uno. O sea, el nuevo rey. No estás actualizado. Que no estás actualizado. O sea, que tú ya le. O sea, directamente acabas de hacer la, todo lo que es la ceremonia y el ritual de investidura, así en un momento en la ELA, en directo. El nuevo rey. Hombre, pues igual que os he dicho que están muertos, os he dicho que el otro ya está colocado. Vas muy por delante de nuestro hombre, tiempo. A lo mejor ha sido como en el cómic de Forges de hoy, que le iba la corona con alas directamente hacia Felipe. Pero en el de hoy te refieres a... Es que ha habido dos de Forges de hoy. Ah, que han hecho edición de la tarde, han hecho, ¿verdad? La edición de Forges normal y luego Forges... No, edición limitada, sí, del rey. Ha salido, ha hecho su propio dibujo porque le ha dado la gana. Claro. Muy bien. Y le han sacado en el país. Y yo lo he visto a la hora de la comida, vamos. Estaban los dos, el que tocaba de hoy. Nos quedan dos sonidos de Pac-Man para podernos ir a tomar algo. Así que... Wow. ¿Este cuándo ocurría? Este creo que es rollito cuando te comes a uno de los chungos. De los chungos que eran fantasmas. Sí, de hecho yo el temazo lo he hecho conceptualmente como si fuera una partida. Imagínate que estás jugando una partida. Pues ten en cuenta el momento en el que comes esa manzana o ese rollo que te hace comer el pan al enemigo, ¿no? Al enemigo. Pues eso en el temazo se nota, se supone que se nota. Ya el que fantasma se entera la gente. Como sujeto social es otra... Interesante derivación. O el Pac-Man como metáfora, ¿no? Del sistema. Bueno, no sé, es alguien en un laberinto comiendo fantasmas. Interesante. Este es el de... No te matan. Fantasmas o no, o sea, no, Pac-Man no come fantasmas. Pac-Man come unos objetos que parecen unas obleas. Cuando en España en los últimos 80 se masificó la ruta del bacalao, Pac-Man pasó a ser metáfora de otra cosa. Sí. Que era el de... que se va metiendo píldoras, bueno, pues pastis o lo que sea. De hecho, se ha usado mucho como metáfora de la persona que se mete cosas en la boca en clubes y discotecas. Ajá. Vaya. ¿Cómo se llamaban aquellos que todo el mundo se llevaba en chapas amarillos con una sonrisa? Los smileys del house. Sí, los smileys de... Sí. La aparición de la cultura house en España, eso fue muy interesante. Yo lo viví de primera mano y... No sabría qué hacer con aquello, era muy extraño, porque se hablaba de esto, pero teníamos 16 años, nadie estaría hablando de las drogas, ¿no? O sea, entonces, vaya. En fin. Y luego está Capravo. ¿Capravo? Los supermercados Capravo. aquí has abierto... No, Capravo tienen como logotipo el Pac-Man. Anda. ¿Es verdad? Sí. Ahora que lo piensas, ¿sí? No, es el Pac-Man, claramente. Con lo cual no sé si han pagado derechos, si han hecho un diseño específico y tal, pero también es un poco como una metáfora del consumo compulsivo, ¿no? De tú vete comprando, ¿no? Así que, y luego están los fantasmas, por supuesto. Interesantísimo. Pues con esto nos despedimos sobre esta reflexión sobre Capravo y los derechos de Pac-Man, que creemos que Raúl ha pagado con sus cuotas. Y bueno, pues... Vamos a... Necesitas una cuña para esas frases que lanzas tan... No. Sí. Que no son ni de bala, son de, vamos, de hacha voladora. Ya sabéis, contacto@idioteca.net o www.idioteca.net. He dicho NES, así como esa gente que decía referéndum con N. Nos quedamos escuchando el Pac-Man y muchísimas gracias a todos por venir. Si queréis decir un adiós colectivo en antena, podéis. Adiós. Adiós. Adiós. Estupendo. One, two, three, four.